Sí, así es, pero no hay ninguna dama. Me repetía que él mentía, que mi Joana no me traicionaría y no sería capaz de hacerme esto. Señor, ya no puedo seguir viviendo aquí. Creo que eso es lo apropiado, ya que ahora mi compañía no es de tu agrado. Se te dará un nuevo hogar. Hasta este momento no te he golpeado nunca. Pero la niña tonta me rompió el corazón. Cuando hayas apreciado lo que tenías, nos veremos aquí. Hasta entonces, razona tus actos. Otro día perfecto. Saque cuentas. 1993, 2015. ¿Cuántos años pasaron? 35. 90. 93, 2015. 23. 23. 23 años atrás, Los Redondos editaban Lobo Suelto. Y desde allí esta bellísima canción que se llama Sorpresa de Shanghai. Abrimos con Los Redondos la edición número 18 de Otro Día Perfecto. Hacemos la parte formal, por supuesto, lo de siempre. Lo primero, presentar formalmente a... No me vas a hacer reír, por más que te toque la nariz. No, no lo vas a lograr. No, me estoy rascando nada más, Me pica. Presentamos formalmente... Y me hizo reír, te das cuenta que soy un boludo, yo caigo también. Presentamos formalmente a nuestra producción. Sergio Freites está en la puesta en el aire. A él le debemos esta bonita canción. Del arranque está Bruno Dulbeco coordinando, manejando nuestras redes sociales. Aquí sentado a mi izquierda, Facu Acuña. Muy buenas noches. ¿Cómo va? Estamos a 10 días de la primera gran elección que vamos a tener, porque vamos a votar en las primarias, en este caso presidenciales. Nos vamos a encontrar con muchas cosas. Salud. Salud. Nos vamos a encontrar con muchas cosas dentro del cuarto oscuro. Entre ellas, digamos, como para que se den una idea, 7 paños va a tener la boleta que nos vamos a encontrar en el oeste cuando ingresemos al cuarto oscuro. Eso hay que multiplicarlo por la cantidad de fuerzas políticas y la cantidad de internas que va a tener cada uno de los distritos. Hoy vamos a estar hablando un poco de elecciones, ya que el viernes que viene no lo vamos a poder hacer porque ya vamos a estar en veda electoral. Así que nos vamos a dedicar a hablar un poquito sobre las elecciones del 9 de agosto. ¿Vos cortás boleta? No, no, va boleta entera, boleta completa. Qué alineado, qué bien que hace los deberes. Fíjate bien que estén los tres. Hablemos de cine. Vamos a hablar de una película muy chiquita llamada Austin to Boston, que refleja una gira loca que emprendieron 4 artistas indies, yankees e ingleses, desde, como su nombre lo indica, Austin hacia Boston en 5 combis, la vieja y querida pan lactal de Volkswagen. Bueno, una aventura con todo lo bueno y lo malo que ello implica. Vamos a estar escuchando algunas canciones, presentándote algunos discos nuevos barra viejos. Ustedes saben que, si no saben, les contamos. En 2014 y en 2015, a lo largo de esos 2 años, el 2015 todavía está transcurriendo, se reeditaron los 9 discos de estudio de Led Zeppelin con... remasters. Remasterizados, pero además con rarezas, algunos bonus track, etcétera, etcétera. 5 de esos discos, los primeros 5, es decir, Led Zeppelin 1, 2, 3, 4 y Houses of the Holy, se editaron el año pasado. Este año se editó Physical Graffiti, Presence, In Through the Outdoor y Coda, que es el disco que editaron y que está considerado como oficial dentro de la discografía de la banda, pero que apareció tras la muerte de Bonham. Y todos fueron aparte tuneados desde la presentación. Todos los artes de tapa fueron retocados especialmente para estas reediciones. No vamos a discutirlo largamente, digamos, pero suenan a Led Zeppelin o suena demasiado moderno, digamos, como para ser Led Zeppelin. Ya lo hicieron ellos en el famoso Remasters hace casi 20 años atrás, donde sonaban un tanto más remozados. Sigue siendo Zeppelin porque el audio original sigue estando intacto, más allá de que Jimmy Page se dedique a sacarle un poco de lustre. Sí, es eso, son los discos de Zeppelin con un poquito más de lustre y algunas curiosidades, algunos remixes, algunos temas inéditos. Son los menos, lo que más se encuentran son algunas versiones remixadas de canciones de esos discos. Entonces hoy nos vamos a ocupar de los 4 discos que aparecieron este año. Es decir, Physical Graffiti, Presence, In Through the Outdoor y Coda. Y tenemos visitas hoy a la noche también. Hoy a la noche, después de las 10:30 más o menos, va a venir uno de los protagonistas, entre otros tantos, de Vamos los Pibes, una movida que se va a hacer el domingo y que FM en Tránsito va a estar llevando adelante. La radio lo ha venido trabajando hace bastante. Si escuchás la radio habitualmente, ya te vas a enterar un poco más de qué se trata. Hoy viene Beto Holguín de los Pérez García. Bueno, todo lo que estuvimos recolectando a lo largo de estas últimas semanas son para el comedor Sagrado Corazón de Morón Sur, para el comedor Los Gardelitos del Palomar y también para el centro de día del transformador de Aedo. Tenemos que decir que todavía falta mañana y también el domingo, pero hemos juntado muchas cosas. De todas maneras, quien se acerque al auditorio se acerca con algunos alimentos no perecederos y serán muy, pero muy bienvenidos también. Así que vamos a estar hablando de eso también. Ya te lo vamos a ir recordando a lo largo de la noche. Es un evento que además se transmite a través de FM en Tránsito. Sí, lo van a escuchar a partir de las 3 de la tarde aquí por el 93.9, por la página, por TuneIn, bueno, y demás. Por los mismos lugares donde podés escucharnos a nosotros, por FM en 93.9, por fmentransito.org.ar, a través de TuneIn, somos en Tránsito FM, y podés seguirnos por Twitter. Nuestro Twitter es @deperradio y nuestro Facebook es Otro Día Perfecto, y tenemos un blog donde volcamos algunas de las cosas que hacemos aquí en el programa, que es otrodiaperfecto.com.ar. Dicho esto, vamos a escuchar una canción de los Rolling Stones por Los Monchos. Los Ramones. ¿Cómo olvidar esta canción? ¿Te acordás? Radio, prende el oeste, 93.9, 28 años. Yo siento que tengo que trabajar, general. ¡Trabajar, por favor! Pero que trabajen los pelotudos. Mirá, cuando vos heredes los tres departamentos de tu abuelo, te vas a rascar los huevos toda la vida, ¿no, abuelo? ¿Qué pasó? Se murió el abuelo. Oh. ¿Viste? Vos que estabas tan preocupado. Otro día perfecto. No ha habido demasiados discos con este concepto, una especie de tributo en vida en el que el homenajeado es el que pilotea la cosa. ¿Se entiende? Papo y Amigos. El disco Papo y Amigos apareció en el año 2000, 15 años atrás. Participaron más de 20 artistas entre bandas y solistas. Casi ninguno le dijo que no al carpo en aquel momento. Divididos, Alma Fuerte, Animal, Juanse, Ciro de los Piojos y muchos más. Esta noche vamos a repasar los puntos más altos y un disco muy especial, ¿eh? Una especie de autotributo a Papo. Aquí Papo con la Renga, ¿te acordás? Quiero tomar un trago de cerveza fresca para mi ser. Hace calor en esta fiesta. Papo y Amigo, el disco, fue grabado en Buenos Aires e incluye cantidad de reversiones de clásicos de la carrera de Papo, como Fiesta Cervezal, El Tren de las 16 y esta que suena junto a Moris. Estamos repasando un disco curioso en su concepción para el rock argentino, ¿eh? Papo y Amigos, que no es un compilado, ¿eh?, sino canciones del Carpo grabadas por diversos artistas junto a él. Aquí al lado de Moris. ¿A dónde está? ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Quizá la tengan en algún lugar. ¿Qué tendremos que alcanzar? No creo que nunca. Sí que nunca. La hemos pasado tan mal. El disco incluye 41 canciones y en solo dos de ellas el Carpo no participa. En la versión de Nunca lo sabrán de Andrés Calamaro y en esta. Hoy repasamos un disco histórico, Papo y Amigos, clásicos del Carpo reversionados por él mismo, en la mayoría de los casos, junto a invitados como Adrián Otero, Vicentico, La Mississippi y Viejas Locas, entre otros. Aquí suena Divididos, con uno de los puntos más altos del disco. Una versión del clásico de Papo's Blues, volumen 3, Sucio y Desprolijo. Esta es una de las dos canciones en las que Papo no participa. Divididos sonando en ODP. Todas las mañanas son iguales. Lindas, novedosas, especiales. Decía el Carpo respecto a este disco: el concepto es conducta. La acción de cada uno de nosotros apunta hacia un mismo objetivo. Unión y música, logramos un álbum natural y positivo. Es este el fin de cualquier objeto de convicción mística, real y artística. Repaso veloz por un disco muy especial para el rock argentino en su concepción. Una especie de disco tributo en vida al legendario Norberto Napolitano. Con este nos quedamos. Desde Papo y Amigos, junto a Andrés Ciro de los Piojos, Solitario Juan. Camino por la calle y lo comprendo. Lo caro que es vivir en libertad. Y cuando paso la gente me mira. Y puedo ver mi cara y nada más. Pobre Juan, que puede ver su La virtud tiene un límite, pero la decadencia no tiene fin. Otro día perfecto, más que un sacramento, una comunión. Otro día perfecto. Fly me to the moon, let me play. Viernes, 10 de la noche, por En Tránsito, 93.9. Solo nosotros podíamos hacerlo. Cruzando el Atlántico, hay una colonia que era nuestra, y otra vez lo será. Su guerra civil los debilitó. Su gobierno es tan corrupto y tan ineficaz como este. Lo retomaremos. Reinventaremos el mundo, creando el futuro. Otro día perfecto. Y hasta Beto Alguien en las instalaciones de FM En Tránsito. En un ratito charlamos con el cantante de Los Pérez. Esto es Skank Anansi. Adoro esta canción. Lost in time, I can count the words. I said when I thought they went unheard. All of those harsh thoughts, so unkind. Cause I wanted you. And now I sit here. It's a bloody mess. Tears fly, oh, a circle of angels deep in war. Cause I wanted you. Weak as I am, no tears for you. Weak as I am, no tears for you. Deep as I am, I'm no one's fool. Weak as I am. Otro día perfecto en blog, otrodiaperfecto.com.ar. Cuanto más alto trepa el monito, el culo más se le ve, decía el Indio Solari. Gran verdad. A propósito de esto, bueno, vamos a meterle pata porque hoy tenemos un programa bastante cargadito de cosas. Vamos a hacer un veloz repaso a lo largo de la noche con Facu de los principales candidatos aquí en nuestra ciudad, en nuestro partido, en nuestro barrio. Así es, nos toca ir repasando más o menos qué nos vamos a encontrar en el cuarto oscuro el próximo, no este domingo, sino el domingo de la semana que viene, de acá 10 días. El 9. Vamos a arrancar primero por Ituzaingó. Primero, a ver, cuando entremos al cuarto oscuro en Ituzaingó nos vamos a encontrar con 14 listas. La lista completa, el paño completo de todos los partidos, más o menos, mide más de un metro. Porque tiene 7 partes la lista. Porque tiene precandidato a presidente, a gobernador, al Parlasur Nacional, a diputados provinciales, al Parlasur Provincial y a intendente. Entonces, todo eso gigantesco, obviamente a gobernador también, ¿no? Todo eso que nos vamos a encontrar en la lista mide más de un metro. Obviamente sumémoslo por los 14 partidos o las 14 fuerzas internas, digamos, que se presentan. Es infernal lo si que ve, si ves entrar en una tijerita que adelante tú te pones a llorar, si no salen más. Pues boludo, sabés que va a estar un rato largo. Bueno, 14 listas son las que habrá aquí en el distrito de Ituzaingó. Obviamente el Frente para la Victoria tiene internas a intendente, porque en este caso Alberto Descalzo irá por un nuevo mandato junto con el candidato a primer concejal, que también es su hijo, Descalzo, así que la fórmula será Descalzo, en este caso, en una de las listas del Frente para la Victoria. Me pregunto qué número de gestión, qué número de mandato sería el de Descalzo en el caso que ganase. ¿Segundo, tercero? Y no, ya hace más de 20 años, digamos, que está, supongamos, pero en el 90... un poco menos, ¿no? Descalzo es intendente, poco menos. 94 fue el año de la división de los partidos. 20 y, años. ¿Y siempre fue intendente Descalzo? Exactamente. ¿Nunca hubo otro intendente en Ituzaingó? Nunca hubo otro intendente en Ituzaingó desde que se dividió de Morón. ¿Estamos en condiciones de afirmar que sería algo así como el dueño de Ituzaingó? Bueno, vamos a escuchar la palabra del actual intendente que va por una nueva reelección, en este caso, Alberto Descalzo. Son épocas normales en la economía, ¿no es cierto? Hay épocas de crecimiento, hay épocas de estancamiento y de menos inversión. El mundo está prácticamente en recesión y nosotros también a través de eso, obviamente, se siente el efecto multiplicador. A ver, estaba hablando un poco ahí el actual intendente de Ituzaingó de la actual economía, bien es de la actual economía del distrito. Bien se sabe, más o menos, la comuna tiene un pasivo de mucho, mucho dinero, más o menos unos 100 millones de pesos. ¿A qué viene todo esto? Bueno, obviamente viene un poco a lo que fue el impacto tan cruel, digamos, que tuvo el tornado de hace un par de años en el distrito, que desoló absolutamente muchas cosas. 2012, abril de 2012 fue, bueno, exactamente. Obviamente, tiró todo el tendido eléctrico, la comuna tuvo que hacerse cargo de un montón de cosas, eso generó un desbalanceo en las arcas del distrito muy grande. Pero quien nuevamente, en este caso con una novedad, va a una interna dentro del Frente para la Victoria, y en este caso con la actual gestión, es Daniel Larrache. Daniel Larrache, del Nuevo Encuentro, en este caso participa dentro de la interna con el actual oficialismo. Es una novedad, ¿por qué? Porque en otras oportunidades había actuado como una colectora. O sea, se había presentado por afuera de una interna. En este caso, uno pasará a la siguiente fase. Uno será candidato, vamos a decir de esta manera. O es Descalzo o es Daniel Larrache, alguien que estuvo en la gestión aquí del municipio de Morón durante mucho tiempo. Hoy es funcionario del AFCA, hoy es concejal de aquí del distrito a partir de las últimas elecciones del año 2013. Y esto es lo que nos decía Daniel Larrache hace algunos días aquí por En Tránsito. Tanto el intendente Descalzo como nosotros hemos reconocido la conducción de Cristina Fernández en todo este tiempo, lo cual, entre otras cosas, ha permitido, por ejemplo, que en el Consejo Deliberante yo pueda acompañar como concejal del Nuevo Encuentro, el Frente para la Victoria del Nuevo Encuentro, acompañar muchas de las políticas públicas que el Estado Nacional, el Estado Municipal han desarrollado en nuestra ciudad. Eso no significa que no tengamos matices, diferencias, una apuesta a lo nuevo, una apuesta a renovar la política, una apuesta a retomar bríos. Yo creo que una gestión de 20 años pierde esa vitalidad que necesita un gobierno local. Si uno sigue apostando a las mismas estructuras, evidentemente ahí hay algo que no funciona bien. Entonces es esa centralmente la diferencia. Nosotros creemos que hay que construir un Estado municipal más activo, más presente, que haga que todo lo que se está desarrollando a nivel nacional se luzca en nuestra ciudad. A ver, algo para destacar. Seguramente quienes viven en el distrito deben haber visto la fórmula Larrache-Brancatelli, el periodista que está en América. Lo cierto es que Brancatelli no es candidato finalmente. Adiós, gracias, ¿no? Porque desde el mismo oficialismo de Ituzaingó, desde el mismo descalcismo, por decirlo de alguna manera, impugnaron la candidatura de Brancatelli por no tener la cantidad de años suficientes viviendo en el distrito. Digo, Diego Brancatelli se inició como periodista deportivo y pasó por esta casa, sí, durante algunos años, era integrante del staff de la 94 Sport, y entre otras cosas, vos todavía no estabas acá. Y entre otras cosas, le cuento a Sergio, y entre otras cosas, bueno, era como el periodista destacado cuando Ituzaingó jugaba tanto de local como de visitante. Uh-huh. Digo, en alguna época Morona y Ituzaingó compartieron categoría, no me acuerdo exactamente cuánto, no soy un especialista en esto. Realmente, debo decir que, y pasa en muchos casos, el tipo construyó un personaje, uh-huh, y el personaje se lo termina comiendo. Uh-huh. Entonces ya no es Diego Brancatelli, ya es el personaje de Diego Brancatelli. Más allá de la impugnación, que por lo cual el Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro, tuvo que modificar sus listas, Brancatelli está haciendo campaña con Daniel Larrache, apoyando al Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro, y en este caso la precandidatura de Daniel Larrache. Yo lo escucho por televisión y realmente creo que le falta discurso, le falta sustancia, le falta argumento. Uh-huh. Por lo menos no sabe construir el discurso. Digo, a lo mejor lo tiene en la cabeza. Digo, me parece que todavía le falta mucho lustre para ser candidato a algo, yo creo. Bueno, en este caso también se presenta una particularidad, porque el Frente Renovador, ganador de las últimas elecciones, presenta también una interna, que está Roberto Rocha, que ganó las elecciones hace 2 años, e irá a internas con Carlos Acuña, que también se presenta dentro del Frente Renovador. Pero también dentro del PRO de Ituzaingó se vuelve a presentar Osvaldo Marasco, ex funcionario de Alberto Descalzo, quien vamos a escuchar a continuación porque es otra de las fuerzas que también presenta internas aquí en el distrito. Este país se construyó, o se hace al revés, se hacen las cosas de arriba y no se hacen las cosas de abajo, la infraestructura. Entonces, una de las cosas que ahí tomé, yo les decía, el tema cloacas y el tema de las 4 principales cuencas, Soto, Martínez, el Saladero Chico y Converlo. Se empezaron todas, yo te estoy diciendo, en gestión 2003-2007, por en el 2005-2006, se están haciendo, pero bueno, estamos en 2015, pasaron 7-8 años la provincia, en este caso la provincia es muy lenta, la gestión Scioli, sinceramente esto no le culpo al municipio, ¿eh? Yo sé que ellos van, sé que Descalzo continuamente hace las gestiones, pero acá la provincia es terrible, ¿eh? Ahí estaba la palabra de Osvaldo Marasco, ex funcionario de Alberto Descalzo, hoy precandidato por el PRO, que tendrá dentro de la interna tendrá que pasar la precandidatura, tendrá que ganarle a Posuto, que es otro de los precandidatos del PRO en este caso. Lo cierto es que son un montón de fuerzas porque el Frente de Izquierda de los Trabajadores también tendrá una interna de 2 listas. Cambiemos, que es por donde va el PRO, también tiene una lista de la UCR. Como les decíamos hace un rato, hay 14 listas y eso habrá que definir las candidaturas el próximo domingo en Ituzaingó. En un ratito la seguimos. Dale. Ya está Beto Holguín de los Pérez García. En un ratito nomás, en 5 minutos, ponele, estamos charlando con él. Vamos a estar hablando de la actualidad de la banda, hablando de lo que va a pasar el domingo, con la movida de Vamos los Pibes. Vamos a escuchar algunas canciones de los Pérez, algunas de los discos, alguna que otra rareza, parte de algún acústico que hicieron aquí en FM en Tránsito. Está Mateo Crespo en un ratito, también va a estar con nosotros. Vamos a hablar de pelis de rock. Estos se llaman Planet of Zeus. Y suenan realmente muy bien, ¿eh? You don't know my name and you say it again. No one listens to you now, baby. So miss my day cause you're all for them. Now it's my black and number. I don't care what you feel. I don't mind what you think. I'm not giving a damn about it. Just keep saying you cheat. For a meal I was dead. For a meal I will be real. Travis, Diego, me cago en vos, me cago en vos. El cagazo que me hiciste pegar, boludo. ¿Yo a vos? Puta madre, ¿qué haces acá? Te vine a ayudar, Benjamín. Te tenés que quedar de campana afuera, me dice si viene la vieja a cagarme. No va a venir la vieja, relájate un poco. ¿Qué sabés si va a venir? Porque entró al almacén y tiene para un rato largo, relájate, por el amor de Dios. ¿Encontraste algo, nada? Otro día perfecto. Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, decidir cuántos hijos o hijas queremos tener, controlar nuestra propia salud y nuestro propio cuerpo, acceder y difundir información sobre métodos de aborto seguro, beneficiarnos de los avances de la ciencia. El Estado tiene la obligación de reducir la tasa de mortalidad materna, impedir que nuestra única opción sea recurrir a abortos peligrosos, dar información sobre métodos de aborto seguro, garantizar el acceso a la información de la Organización Mundial de la Salud sin discriminación por sexo, género, por orientación sexual, por identidad de género, por expresión de género, por clase, por etnia, por color de piel, por capacidades diferentes, por nacionalidad, por lugar de residencia. Aborto. Más información, menos riesgos. 1566 64 70 70. Todo el oeste en un solo lugar. www.fmentransito.org.ar. Pasaron algunos minutitos ya de las 19 de la noche. Son 11 menos 10, técnicamente. Bueno, hace un año estuvo Beto con nosotros y hace dos años también. Esta es la canción que más me gusta del último disco, ya se lo dije en algún momento, ¿eh? Hoy me puse a tono, la vine escuchando en el auto. Vamos a charlar un buen rato con Beto de los Pérez. Escuchá esta canción, mirá. Nadie sabe que yo te espero. Ya no tardes en rescatarme. Salud, viejo. Salud, tío. Cuando quise mirar atrás, fue tarde. Estamos con Beto Holguín de los Pérez García. Los saludamos formalmente, si bien ya estuvimos charlando por el aire. ¿Cómo estás, Beto? Muy bien, buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Contento de tenerte otra vez en nuestra casa. Contento de estar acá. La verdad que, recién te decía, el clima siempre acá es buenísimo. Tiene eso del viernes, quizá, de la distensión. No, está buenísimo. Un gustazo estar acá. Una de cal y una de arena, digo yo, en 2015, ¿no? Porque yo me enteré por redes sociales. Ah. Tal vez es un tema en el que no quieras abundar mucho, pero lo tocamos rápidamente. Sí. Los chorearon, básicamente. Sí, sí, sí, nos entraba a la sala. Me reía porque siempre la otra vez hablaba con un amigo que, viste, que te dicen una de cal y una de arena, y yo no sé cuál es la buena yo o la mala. Yo tampoco, ¿eh? Pero se entiende. Yo tampoco. Bueno, la mala sí fue, sí, nos entraban en la sala. Y nos sacaban las cosas, o muchas de las cosas. No, ¿no? Hablabas de la Telecaster, ¿no? La tele, sí, que me acompañó siempre. Es la que más, no es lo más valioso, pero sí lo más querido. Y bueno, también nos agarra trabajando, así que uno ve la luz ahí en el horizonte, así que nos estamos reequipando, va a estar todo bien. Pero bueno, fue un momento, la verdad fue un momento. Nos habías contado la última vez que estuviste acá que, bueno, que estaban como incorporándose a un nuevo staff. Bueno, recién hablábamos de Cristian Marchot. Sí. Y les ha permitido, bueno, tocar mucho, sonar en las radios, con lo importante que es eso, ¿no? Sí, lo que nosotros nos alegró mucho también es lograr eso de estar presente en las radios. Y que nada, que la gente te lo diga, aparte que uno lo comprueba. Sí, eso está buenísimo. Yo, básicamente, ahora que empezamos a movernos por otros lugares, porque es como todo lleva a todo, empezamos a tocar en lugares donde nunca habíamos tocado. Uno va a una provincia y te piden canciones, y eso es buenísimo. La otra vez estábamos en San Juan y unas chicas venían indignadas porque no habíamos tocado una canción, no me acuerdo cuál era. Y uno se sorprende, pero tiene que ver también con un poco las redes sociales y también eso de estar en las radios que tienen alcance también en todo el país. Y les debe pasar que para mucha gente son una banda nueva, por ejemplo, vas a tocar a San Juan, se te ven acercar 3-4 pibes que dicen, che, qué bueno la banda, papá, sí. papá. Bueno, mirá, para atrás tenés 20 años y 7 discos de Pérez García para explorar. ¿Cómo sí. reaccionan los nuevos pibes que los van a ver con tanta data a disposición? Generalmente están al tanto, pero una que tenemos en un déficit nosotros, que no, el material no está disponible. No está ni en YouTube, no, no, en ningún lado. No. Yo de hecho, yo no los tengo todos, pero... Bueno, son... nosotros sí. Nosotros pero, sí. Y a veces te dicen, che, ¿cómo podemos hacer...? Ni siquiera la mesa está servida, que sea anterior. Te voy a decir una cosa, no debería decirlo, ¿no? Tenemos hasta en vivos en el Mocambo. Eso está muy bueno. No debería decirlo, pero es bastante complicado encontrar los discos de los Pérez en internet, por lo menos los Pérez, en buena calidad, ¿no? Sí, que valga la pena. Sí. Es realmente complejo. Nosotros los tenemos todos los CDs, tenemos, boludo. Que no lo creas. Eso es un hallazgo, sí. Así que habría que hacer algo, un relanzamiento. Ya venimos amagando con relanzar algunos discos hace rato. Vamos a sentarnos a hablar de eso. Me acuerdo que siempre lo charlamos esto, pero bueno, pasó un año, como dice Mirta, el público se renueva. Vos tenías algún tipo de prurito, ¿no? Con el viejo material de los Pérez, en cuanto al sonido, ¿no? Sí, es indefendible el las canciones no, pero el audio. La traje ¿dónde fue que estaba? Bueno, entro en un bar y lo ponen, ¿viste? Quizás como un... Ahí estamos. Y escuchábamos... No era esta, pero esta es truco. Pero un tema, no me acuerdo, si era Perro Salado. Y se escuchaban los platillos... ¿Viste? Muy, muy latoso. ¿Pero qué año era eso? No me acuerdo. Pero igual, cuando... Digamos, el año no es la excusa, porque... Y la tecnología ha avanzado, digamos. Sí, pero... qué sé yo, siempre digo lo mismo, hay discos que se grabaron en los años del orto y suenan maravillosos. Éramos nosotros la primera vez que entramos a grabar, era un desastre un poco todo. Pero las canciones, algunas se defienden todavía. Hoy vine escuchando mucho esta en el auto, ¿Te acordás de esta? Esto es para el final. Una gran canción, para el final. Por más que vos, bueno, tengas los pruritos propios de los músicos. Bueno, no, pero por ejemplo, para el final. Una canción divina, ¿eh? Para el final, es una canción que ha tenido sus versiones. O sea que la canción se ha mantenido a lo largo del tiempo. Yo siempre digo que es como cuando ves fotos de vos tuya cuando sos chiquito, es más o menos parecido, te enternece. En algunas yo me veo mucho mejor que ahora, te digo. Pero bueno, algunas cada tanto las visitamos en vivo. Hoy me he acordado de vos, Freito, cuando escuchaba esta canción. Escucha. En broma, por supuesto, ¿no? Sí, es como una canción para mi muerte, pero medio como con alegría. Hace que no escucho esto. ¿Qué porcentaje de las canciones antiguas hacen en los shows? ¿O están centrados generalmente en los últimos dos o tres discos? Está algo de eso ahí, pero está bueno también ir cada tanto ahí, revolver y esta, por ejemplo, la otra vez, ahora la estamos pasando en la sala. Esto es Buenas Noches, que el primer disco se llama Buenas Noches, pero el segundo tiene una canción que se llama Buenas Noches, que es esta. Segundo es Ya. El segundo es Ya. Todo una ironía que se llame Ya, porque tardamos mucho en hacerlo y... Que entre el primero y el segundo disco, ¿qué pasaron? ¿7 años? Y más o menos, sí. Por eso por eso el Ya también, el disco se tiene que llamar... No sé cómo, pero se llamó Ya. Bueno, quiere decir, sí, este tema lo estamos tocando. La otra vez lo volvimos a hacer en la trastienda, el año pasado, porque Juani, de Andando Descalzo, al que le mando un saludo, que lo veo ahora el domingo... Vamos los pibes. Me pidió, dijo, si hacen este tema lo canto, porque él se acordaba de este tema de aquellas épocas. Y lo volvimos a hacerlo y lo cantamos con Juani, que fue una fiesta ahí en la trastienda. Me acuerdo de este disco y me acuerdo especialmente de una canción que debo decir, Nobleza Obliga, no la conocí por ustedes, La conocí primero por Naranjos. Ah, Azulejos. Sí, Azulejos. Una canción divina. Está en mi top 3 de canciones de los Pérez. Sí. Una gran versión de Naranjos, sí, buenísimo. Sí, me acuerdo que... ¿Cuántos más Sí. Temazo. Sí, más en esta parte más oscura de... Por lo menos líricamente, sí. Líricamente, sí, sí, sí. Estuvo muy bien como la naranjizaron, ¿no? Porque se cagaron bastante en la versión original y hicieron la suya. Un día Nacho Rodríguez, guitarrista de Naranjos, en mi casa, me hace la versión... Y yo la miraba y lo escuchaba, digo, ¿estás? Es que te la estás haciendo mierda, ¿no? Pero, y después me contaba que su compañero, que no toca más ahora, que no me acuerdo cómo se llama ahora, Happy, sí. Le decía, no, pero es así, acaba esto. Y Nacho, ¿viste? Como diciendo, es nuestra versión. No, güey. Él más o menos la agarró la idea y salió. Y los versos le quedan bien al árabe, la verdad que es un... Sí. Fue buenísimo que lo hayan hecho los chicos. Inexorablemente, todos los artistas vuelven a los clásicos. Ustedes en este disco hicieron una canción de Charlie, ¿no? Un verdadero clásico. Sí, sí, ¿no? Sí. ¿Tenés ahí en el fantasma de Canterville, sir? Sí. También la pasaron por el filtro Pérez, ¿no? También. Sí, sí, le dimos un toque. Eso creo que es apropiarse un poco de... Como hicieron Naranjo con Azulejo. Sí, tuvimos el lujo de León. Que en realidad fue el que la estrenó esta canción. Es verdad, es de Charlie, pero la estrenó León. ¿León la canta con ustedes acá? León la canta con... Sí, todas estas primeras partes las hacemos nosotros. Y... Toda, digamos, la segunda parte de las estrofas, como esta. Ahí está. Confundible. Nadie se acuerda. Y después fue un placer que él la incluyó en una serie de discos que sacó León Rock, León Folklore, León no sé cuánto. Y en el disco de versiones de rock incluyó esta versión. Así que vernos en un disco de León Gieco fue un gustazo. Beto, 20 años de carrera, bocha de discos, una de cal, una de arena. Sí. 2015, ¿cómo está internamente la banda? ¿Cómo los agarra este momento? ¿Firmando para un sello? Sí. ¿Saliendo a tocar a lugares nuevos? ¿Cómo están internamente? ¿Cómo está el ánimo de la monada? Está bien. Quizás como las cosas que nos pasan. Nos pasa después de mucho tiempo, nos agarra grandes. Tenemos una alegría serena, digamos. No hay euforia. No, una alegría serena. Y que me parece inteligente, me parece bien. No sé si inteligente, porque uno de eso. Pero está bien, lo vimos con alegría, estar sonando, estar creciendo. Pero nada, qué sé yo, nos vemos con la misma frecuencia. Somos bastante vagos para ensayar. Justo, no. Decíselo a Sendero. Somos bastante vagos para ensayar. Igual los quiero, los banco y los quiero. Está bien, ensayamos una vez por año, ¿no es así? No está tan mal. Bueno, nosotros nos vemos, ojo, nosotros nos vemos, nos juntamos. Pero capaz que pasan un par de temas y la excusa del cigarrillo, que es una excusa en realidad porque algunos estamos fuman en la sala, yo no puedo porque estoy cantando. Pero sí, estamos tranquilos, ¿cómo nos pegan? La verdad que tranquilos. No sabemos si es la de cal o la de arena, pero bueno, otra cosa que te habrá cambiado la vida drásticamente es haber sido padre hace 6 meses. Sí, totalmente, sí. Te felicitamos ampliamente primero. Muchísimas y después, gracias. ¿Cómo la venís llevando? Maravillado. Yo le decía recién a Sergio, a los chicos, que durante toda la vida te viven diciendo lo maravilloso de la paternidad, que te resignifica el amor y un montón de cosas, y todos tenían razón. Todos tenían razón. Sí, creo que de las cosas de las que uno se aferra, sí, totalmente. Y bueno, y con los perros somos muy familiares, también fue bienvenido en el seno de la banda, ¿no? ¿Y eso puede influir en el repertorio futuro de la banda, en la forma de componer, en la visión, en las letras que plasmas en la música? ¿Se ablandó, Beto? ¿Vos sabés que, por ejemplo, yo ahora estoy en etapa esa de que empiezan todas las melodías, todos los tarareos? O sea, ¿no hay oscuridad? No empecé a mandar palabras. Ah, okay. Pero no creo que me salga muy biberón las letras, digamos. Uno por algún lado está maravillado, pero... aparte tengo un montón de veneno ya acumulado, así que tu hijo va a tener que esperar. Tengo para disco. Recién afuera me hablabas como una especie de ciclo vital que va queriendo que ya haya canciones nuevas, sí. ¿No? Sí, es un ciclo. porque más allá de que el plan de grabar no está, a mí me empiezan ya a salir y... ¿Te empiezan a salir? ¿Te brotan o te sentás y decís, bueno, hoy tengo que componer una canción? Eso debería ser. Creo que Picasso era el que decía que la inspiración me encuentre trabajando. Uh-huh. Bueno, en ese sentido no. Eso debería ser, pero no. Pero sí me pasa que voy en el colectivo, o voy en el tren, o voy caminando. O agarro la criolla cada tanto. Nunca estoy más de 5 minutos con la guitarra. Es un ratito así, un instante... entre cocinar y mirar la tele. Y cambiar pañales. Sí, cambiar pañales ahora. En un ratito vamos a seguir charlando con Beto de los Pérez. Me imagino tu respuesta, pero ¿te acordás dónde estabas el 7 de febrero de 2010? Totalmente, sí, ahí en la clínica esperando que... De 2010, ¿eh? 2010. Ah, 2010, el 7 Warning. De febrero. Casualidad. 2010, ah. Pensá bien la fecha. Casualidad. 7 de febrero de 2010. Ah, ya me transporté con el nacimiento de Martín. ¿Cuándo nació tu hijo? 7 de febrero. El 7 de febrero de... No te puedo creer. 2015, por 2015. Eso, bueno, por eso sí, salté. Exactamente 5 años atrás estabas ahí. Un gustazo, che, un gustazo. Las noches que fuimos a Arpegios a ver a las pelotas, estar hoy acá es un honor. Muchas gracias a los Pérez García. Viene Árbol, se abrió el cielo y se puede tocar. ¡Salud! Parque Sarmiento, la puta madre. Nos quedamos con esta, ¿no? Hagamos de cuenta que amanece y acá adentro sigue la noche. Chau, chicos, los Pérez García, muchas gracias. Hasta la semana que viene en algún lugar, chau. Nos vemos en Circo y en Anestesia, chau. Nos quedamos con esta, vamos a la tanda, ¿te acordás ahora, no? 5 años exactamente después de eso nacía tu hija. Claro, qué loco. Los Pérez García sonando en Parque Roca, sonido en vivo, ¿eh? Hace un poquito más de 5 años. No voy a olvidar de vos, ni el gamulán, me voy. Chao, che. No quiero que digas que no, voy a jugar con vos. Vengo de la calle, y en la calle te vi, malherida. Vengo de la calle, y en la calle te vi, todavía queda vida. Si no miras, va a amanecer, y acá dentro sigue la noche. Va a amanecer, y acá dentro sigue la noche. Para la masa, la masa de yo, me hizo bailar. Oh, oh. Ojalá que digas que no, te voy a cenar igual. Oh, oh. Bueno, vengo de la calle, y en la calle te vi, malherida. Vengo de la calle, y en la calle te vi, todavía queda vida. Si no miras, va a amanecer, y acá adentro sigue la noche. Va a amanecer, y acá adentro sigue la noche. Vengo de la calle y en la calle te vi, malherida. Vengo de la calle y en la calle te vi, todavía. Y adentro sigue la noche. Va a amanecer, y adentro sigue la noche. Va a amanecer, y adentro sigue la noche. Va a amanecer, y adentro. Esto es Los Pérez crudo, ¿eh? El 7 de febrero de 2010 en Parque Roca. Te acordaste un poco más de esto, ¿no? Me mataste. Cuando dijiste 7 de febrero estábamos hablando de mi hija, digo, yo lo asocié enseguida, pero no, tenía justo 5 años antes. Sí, llovió mucho, finalmente se tocó, por eso ahí me acuerdo que digo que el cielo se abrió. Y

Presence tenía canciones inolvidables también, sobre todo Nobody's Fault, But Mine y For Your Life. Esta que suena es una versión diferente de Royal Orleans, aparecida originalmente en Presence justamente en 1976. Otra de las reediciones tenía que ver con In Through the Outdoor, también aparecida hoy y con algunas curiosidades, ¿eh? Es el octavo disco de estudio de Zeppelin y el último íntegramente con canciones nuevas y con John Bonham en vida. In Through the Outdoor incluía originalmente clásicos como Fool in the Rain y sobre todo All My Love. Estamos repasando las reediciones de 2015 de la discografía de Zeppelin. En un ratito seguimos charlando con Beto Alguín de los Pérez, ¿eh? Esta es una versión remezclada de Hot Dog. Zeppelin fue Coda, originalmente aparecido en 1982. Coda fue el noveno disco de estudio de Zeppelin y el último de su carrera, ya con John Bonham fallecido. No muchas canciones de allí, casi ninguna te diría figura como un gran clásico, ¿eh? Esto es Poor Tom. También fue reeditado en 2015, completando la secuencia iniciada en 2014 con Led Zeppelin 1, Led Zeppelin 2, Led Zeppelin 3, 4 y Houses of the Holy. Y en 2015 con Physical Graffiti, Presence, In Through the Outdoor y Coda, justamente. Estos tres últimos aparecidos justamente hoy. Decidimos quedarnos con esta, es una canción inédita, grabada a fines de los 60s, en las sesiones del primer disco editada justamente hoy, en la versión deluxe de Coda. Repasamos las reediciones de Zeppelin esta noche en ODP. We'll be right back. sentidos. ¿Qué cobró? Otro día perfecto. ¿Cobró penal? Música para especies. ¿Cobró penal? Y algunas palabras malditas. ¿Qué cobras? Otro día perfecto. ¿Qué cobras, referí la reputísima madre que te parió? ¿Qué cobras, ciego de mierda, culo roto? Porque alguien tenía que hacerlo. ¡Referí la recalcada concha de tu madre! Estamos de nuevo con Facu Acuña. En un ratito seguimos charlando con Beto Holguín de Los Pérez. Se vienen las PASO, estuvimos repasando candidatos de Ituzaingó, pero bueno, por supuesto también hay movida en Morón. Por supuesto, y si las 14 listas de Ituzaingó te parecían muchas, bueno, agarrate con las 17 que va a tener Morón, en este caso, en las elecciones de un par de domingos para adelante. Se presenta una particularidad también porque el Frente para la Victoria tendrá tres listas en el distrito. Por supuesto, estará la de Hernán Sabatella, estará la de Pablo Navarro y también la de Hernán Solito. En este caso, que serán las tres listas que se presentan como precandidatos y que van a definir su candidatura en el próximo 9 de agosto. Pero también, quien ganó las elecciones, las últimas elecciones legislativas, es Martín Marinucci, que va por el Frente Renovador y que en este caso no tiene adversario por el cual definir la interna. Quien sí lo tiene y que se va a enfrentar a otras tres listas dentro del Frente Cambiemos es Ramiro Tagliaferro. Tagliaferro es uno de los fundadores del PRO. Y estamos en condiciones de afirmar que es el marido de... Es el marido de María Eugenia Vidal, la vicejefa de gobierno y también quien es la precandidata a gobernadora por el Frente Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. En este caso, Tagliaferro se lanza a la precandidatura a intendente luego de transformarse en concejal hace 2 años dentro de la lista del Frente Renovador. En este caso va dentro del Frente Cambiemos, que tiene al PRO, tiene a la Coalición Cívica y tiene a la Unión Cívica Radical. Dentro de esta fuerza hay 4 listas que se presentan en el distrito, y al respecto sobre la gestión y demás cuestiones, esto es lo que decía Tagliaferro. La expectativa para nosotros es alta, entendemos que es positivo esto para venir a sumar a lo que ya veníamos trabajando en el PRO junto a la Coalición Cívica, sumar ahora a un partido con la trayectoria tradicional que tiene la Unión Cívica Radical, nos parece que es mucho más importante en términos de también de cumplir con lo que nosotros sentimos que es un poco la demanda de la gente, ¿no? Del vecino en la calle. La gente lo que dice es que no quiere seguir presenciando la pelea entre políticos, sino más que nada que se traten de llegar a acuerdos y a puntos de consenso, como para que ellos tengan alternativas más fuertes para votarlos y que sobre la base de estos consensos haya propuestas de mayor volumen, bastante más fuertes. El radicalismo también entregó sus históricas banderas acá en Morón, ¿verdad? Bueno, mira, más o menos a esta altura del partido, cuando faltan pocos días, digamos, de campaña, en la mañana de la radio entrevisté a no menos de 30 precandidatos. De la UCR entrevisté a varios. No hay ninguno, ni uno, que haya dicho, tanto de Morón, de Hurlingham, como de Ituzaingó, que estaba de acuerdo con esta alianza o este acuerdo electoral que tiene junto a la Coalición Cívica y el PRO. Ni uno. Entonces, ahí es cuando uno se puede pensar a cuestionar, en este caso, o puede empezar a cuestionar sobre la legitimidad de ese acuerdo y que la UCR vaya precisamente a una interna con el PRO y con la Coalición Cívica. Hace 2 años Ramiro Tagliaferro integraba o fue a una interna con dentro del Frente Renovador con Martín Marinucci. Marinucci le ganó la interna y finalmente fue el precandidato a primer concejal. De todas maneras, por la buena elección que hizo hace 2 años el Frente Renovador, le permitió al PRO ocupar una banca dentro del Consejo Deliberante. Pero quien ganó la elección largamente, con una amplia diferencia, fue Martín Marinucci, que en este caso también es precandidato a intendente. Los intendentes que se han ido, lo que hay que solamente ver en estos días las obras que van a estar iniciando en sus distritos. No hay duda que a veces uno genera algunos cambios en función de las conveniencias económicas y no en función de las convicciones y los valores que uno tiene. Se va a estar viendo la presencia del gobernador o de algún funcionario del gobierno nacional inaugurando o haciendo gestiones para transferencia de fondos para iniciar una obra. Y está mal en los dos sentidos. Está mal cuando un intendente resuelve no formar parte del espacio político que gobierna, que se le corte todo los recursos necesarios para avanzar en la construcción de una mejor ciudad en cada uno de esos distritos. Entonces, se toma como condicionante la pertenencia al espacio para avanzar en la construcción de nuevas obras o no. Y eso está mal. Como está mal que entonces, como volvieron, ahora se les dé los recursos para capitalizar la voluntad del voto por parte de los vecinos. Recién hablábamos de Ramiro Tagliaferro, así se dice, y decíamos que era el esposo de... Uh-huh. ¿Estamos en condiciones de afirmar que Hernán Sabatella es el hermano de...? ¿O hay algo más? ¿De quién? Mirá cómo saltó. Hernán Sabatella... Entró para decir eso, boludo. Efectivamente, es el hermano de Martín Sabatella. Okay. Lo cierto es que desde hace mucho tiempo fue ocupando distintos cargos en la gestión del municipio de Morón. Okay. Y desde hace 2 años fue concejal durante mucho tiempo, estuvo en el gabinete del intendente, y en este caso desde hace 2 años es el presidente del Consejo Deliberante, ¿no? Sí, sí. Digo, yo eso lo sabía. Me refiero a que el imaginario popular, del que no me voy a hacer cargo, uh-huh, en general suele decir, y no ves, lo pone el hermano. Mirá, por ahí cabe, digamos, destacar una cuestión que no se da en muchos otros distritos. Cuando hablamos de Ituzaingó, decíamos que la fórmula del oficialismo es descalzo. En este caso, y una de las cosas, digamos, que vos me preguntabas era, ¿descalzo fue el único intendente de Morón? Sí. ¿De Ituzaingó? Sí. Desde hace 20 años es el intendente, en este caso, de Ituzaingó. Me suena muy gracioso descalzo. Y esto lo me viene un montón de años atrás, cuando vos eras muy, muy chico. Ajá. Vos no tanto. Cuando Carlos Grosso, en una campaña, Carlos Grosso, un viejo... Sí. Diputado, fue diputado por el peronismo, bueno... Que fue intendente de la Ciudad de Buenos Aires. En ese momento no estaba la figura de jefe de gobierno, y la campaña... Tenía un juego de palabras y decía, con Grosso al Congreso. Y me acordé, descalzo me trajo a colación este viejazo. Disculpen, bueno, la digresión. Bueno, te chorrea naftalina del bolsillo, pero no pasa nada. Yo te soy la historia viva, boludo, no es naftalina. Bueno, leyenda viviente. Ahora está mejor. Mira, yo te podría decir que en Merlo la fórmula es Otacé, Otacé, Otacé. Así, los tres primeros. Y es siempre él aparte. No es que es siempre él. Es siempre él. Porque está Raúl, está la esposa y está el hijo. Así, en ese orden. Pero bueno, me parece que en este caso, la idea que estaba construyendo hace un rato. De Morón podemos decir que, a pesar de ser la misma fuerza política que gobierna en el distrito desde el 99 para acá, tuvo un recambio de las figuras de intendente, de jefes comunales, que por ahí en las mismas fuerzas políticas en otros distritos no se dieron. Se dio en Hurlingham, pero se dio en Hurlingham a partir de que Juanjo Árvales fue a ocupar un lugar en el gabinete de Dualde, ¿no? Entrada la crisis de 2001. Pero en este caso, la referencia construida de parte del nuevo encuentro aquí en el distrito se dio con un recambio, no por ahí por una crisis interna, sino que se dio, primero, porque Sabatella ocupó un lugar en el Congreso de la Nación como diputado. Lucas Gui renovó después como intendente, como jefe comunal en las últimas elecciones. Y ahora, en este caso, 4 años después, será el caso de Hernán Sabatella el que irá a internas y definirá su precandidatura en este caso. Y es a quien vamos a escuchar ahora. Las obras que venimos desarrollando y que vamos a darle contenido a este gobierno, este año, digo, materia de cloaca, que estamos avanzando intensamente, de agua corriente, que estamos cerca de llegar al 100% de los vecinos. Es un año, los tres pasos a Juan Ibel, para conectar el norte-sur de la ciudad, todo el desarrollo del área central, donde está la vieja cancha de Morón, todo ese espacio público verde, más la actividad comercial que se va a desarrollar en el lugar. Digo, estamos muy entusiasmados, mucha obra pública, seguimos creando nuevos espacios públicos verdes, hemos inaugurado la plaza del lado norte de Morón, la plaza de la cultura, hace unos meses la plaza en Aedo, 16.000 metros cuadrados en la calle Goria, hace unos días estuvimos junto a los vecinos viendo las obras de presupuesto participativo, 2 espacios públicos recuperados que eran basurales, hoy son espacios para la comunidad en Morón Norte. Ahí estaba la palabra de Hernán Sabatella, el precandidato a intendente por el oficialismo aquí de Morón. Este es un audio de hace algún tiempo, es un audio de archivo, pero que daba un poco de cuenta de las obras que se están realizando en el distrito. Algunas están más cerca de concluir, algunas están ya inauguradas y demás. Lo cierto es que Hernán tendrá que, para ser candidato, ganarle dentro de un par de domingos para adelante a Pablo Navarro del Riñón Ciolista y también a Hernán Solito, que viene de la mano de un sector de la Cámpora aquí en Morón. Cuando tenía 13, 14 años y estaba en busca de emociones fuertes, me crucé en una radio M con esta canción. Es súper ochentosa. ¿Me querés decir que chorrea grasa? Está bien, te lo tomo. Siempre adoré a Flash and the Pan. Después me enteré que los tíos de los Young de AC/DC estaban acá. Walking down the street, chicken cans, looking at the billboard, also ran, summing up the people, checking out the race, doing what I'm doing, feeling out of place, walking, walking in the rain. Feeling like a woman, looking like a man, sounding like a no-no, making when I can, whistling in the darkness, shining in the light, coming to conclusion, right is might is tight, walking, walking in the rain. Come in all you jesters, enter all you fools, sit down, no, no, booger ghouls, trip the light, fantastic, dance the swivel hips, come in the conclusion, button up your lips, walking, walking in the rain, walking, walking in the rain. Otro día perfecto en Twitter, arroba ODP Radio. Acabo de escuchar la frase: hasta los 26 ni fumaba. Digamos, autor anónimo, ¿no? Pongámosle así. Retomamos nuestra charla con Beto Holguín de los Pérez García. ¿Cuál es tu paso de comedia? A ver, mostranos. Recién cuando salió a fumarse un pucho abajo, en realidad, porque en el balcón no se puede fumar. Es verdad. Le hurgamos en la mochila a Beto Holguín, cantante de los Pérez García. A ver qué había. A ver qué había, a ver. Igual, si encontramos una tuca o algo. Claro, no estabas buscando música. No, pero nos encontramos con discos y bueno, vamos a hacer un repaso rápido y furioso por qué sacamos de la mochila de Beto, ¿verdad? En la mochila de Beto nos encontramos Monster de R.E.M. Bueno, esta es una canción clásica, ¿eh? Esta es What's the Frequency, Kenneth. Temazo, ¿eh? Bueno, ¿por qué andas con este compact encima, Beto? siempre ¿por qué Riem? ¿Por qué Monster? Siempre trato de andar con discos así. Aparte de estos discos, los estaba llevando para de un lado para el otro para hacer un compiladito a un amigo. Pero bueno, Riem es una banda que me gusta, que me gustó mucho siempre. Y me acuerdo cuando apareció este tema, el video con el cantante con una remera gris con una estrella y el video así como muy así con pocos colores y la imagen era fuerte y la banda impactaron visualmente también. Sí. Y aparte de este, me acuerdo que este disco cuando apareció, bueno, a mí todos flasheamos con aquel Out of Time, era. Sí. Que está Lucy My Religion. Uh-huh. Y bueno, después paré la oreja y tenía un par de discazos. Y refleja un costado así de canción de rock con guitarras abiertas que en Los Pérez está bastante presente. Sí, pues es una banda que nos gusta la mayoría, creo. Somos escuchar música muy variada acá. Somos muchos y escuchando música distinta entre sí también, con algunos puntos en común. Pero sí, me acuerdo de cuando apareció ese tema, me mató. Y ahí, bueno, terminé comprando el disco como debe ser. No podía faltar un disco de los Rolling Stones, ¿no? No. Top Girls. Estamos a fines de los 70, ¿no? Sí, un gran disco. ¿Cuál es? Respectable, este, no me acuerdo. Sí. Cagaron, hay un poquito que dice dos acá. Debe ser de otra visita a otra radio. Un gran disco. Bueno, este disco es el que tiene Best of Barden, que es una canción que me gusta tanto que la nombro en una canción mía. En 10 horas del último disco, nombro Best of Barden. Bueno, vamos a escuchar en un ratito, vamos a escuchar 10 horas y la parte donde Beto la nombra. Lo que hicimos fue meter la mano en la mochila de Beto. Nos encontramos impunemente 4, 5, 2 discos. Hay uno de Andando Descalzos. Me sorprendiste ahí, Bueno, saludo a Juani, que lo veo el domingo acá en el Auditorio Este. Gran disco hicieron los Andando, una banda que me encanta. Nosotros cuando fuimos a hacer el video de La Cañada, entramos a la locación del video y veo que era el lugar donde los chicos habían hecho la tapa. La foto es esa, que es como una casa abandonada, como un salón quemado. Y nada, le saco la foto y se la mando a Juan y en el momento. Le digo, mirá dónde estamos haciendo el video. Y así fue nomás. Terminamos haciendo el video de La Cañada, donde los chicos de Andando hicieron la tapa de Ventana. Un gran disco, una gran banda, Andando Descalzo, me gusta mucho. Metimos la mano en la mochila de Beto. 5 discos trajo. Trajo Monster de R.E.M., trajo Some Girls de los Rolling Stones, trajo Ventanas de Andando Descalzo y trajo un disco en vivo de Jack Johnson. Como diría Gillespie, cuidado. No seas cagón, dijiste que lo ibas a decir, decilo. Sí, sí. No. Jack Johnson es de puta. Lo dije, boludo, disculpen. Me di cuenta que le gustan mucho a las chicas también, ¿eh? Ojo. Sí. Vamos entendiendo más. Otra faceta de los Pérez García, ¿no? Y me di cuenta que empezamos siendo una banda universitaria. Y y nada, yo decía, este es un tipo como muy amable siempre. Y después te das cuenta que el tipo siempre hizo surf, nació en Hawái, vive en lugar de playa. Y claro, y hace música no como... No tiene mucho problema. Mucho problema, claro. Lo produjo Ben Harper también, que es un grosso, sí, de la guitarra. Han hecho algunas cositas juntos, ¿no? Hay una presencia femenina muy importante siempre en los shows de los Pérez García. ¿Qué se lo atribuís vos eso? A las canciones, seguramente. Alguna letra que la habrá... Sí, igual es bien mixto los shows de los Pérez. Pero sí, me imagino yo, debe ser las canciones, las letras, me imagino yo, alguna letra que se deben sentir. Igual abandonar un poco esa etapa de oscuridad, ¿no? ¿O no tanto? Y no, la verdad que no. Digo, momento... para vos. Sí. Resucitame. Sí. Es una canción... ¿Que es pesada, oscura o no? Para vos que la escribiste. Yo creo, a mí me suena como pesada y oscura. Es pesada, exactamente. Si bien tiene una lucecita, es pesada y oscura. Por eso siempre esa cuota en la banda siempre está presente. Metimos la mano en la mochila, metió el señor, que es el que mete la mano en las mochilas, de Beto Alguín de los Pérez, y nos encontramos con 5 CDs. Este es el último, Sueño de Pescado. Háblanos un poco de esto. Sueño de Pescado es una banda de La Plata que conocí hace un mes. Y el amigo Diego Orgañarás es el manager, y resulta que me presenta a los chicos, primero que me caen muy bien personalmente, y después me dan un disco. Yo tengo el disco aparte, yo lo que tengo acá es como una promoción. Una banda que suena muy bien, con algunas letras también muy, muy bien hechas. Y estoy invitado a cantar con ellos el 29 en el viejo y querido Viejo Correo. Así que es un problema. El 29 tocan Los Garufas, toca Guasones, toca varias bandas que quiero mucho. Pero bueno, estoy invitado por Los Sueños de Pescado y ahí estaré. La cantidad de veces que habré ido al Viejo Correo a ver a Memphis. ¡Oh, qué bueno! ¿Estás hablando del Viejo Correo de Díaz Vélez? El Viejo Correo frente al Parque Centenario, claro. Sí, claro, el viejo Vélez. Y legendario Rengo Otero, que ya la parca se lo llevó hace unos años. Lamentablemente, sí. En un insólito accidente, ¿no? Solían terminar a los sillazos los shows de Memphis en el Viejo Correo, ¿no? Sí, en el Viejo Teatro Flores, que está también. En el mismo lugar. Tenía otro nombre, el Teatro Flores. Fénix. El Fénix, exactamente. Sí, bueno, sí. También hemos corrido algunas veces. Décadas y décadas. Y siempre con Memphis me pasaba. Sí, el Viejo Correo, yo creo que vi a Memphis y vi a los Twists, me acuerdo, en Navidad y Año Nuevo. El asunto era brindar y después del 24 de la noche hacían show los Twists y después del 31 de la noche me recuerdo el Viejo Correo, un gran lugar emblemático. ¿Primer show internacional de un joven Beto Alguín? Creo que fue Van Halen. Bien ahí, 84. Igual que yo, en obras. En obras. Sí, sí, sí, sí. ¿No fuiste con Méndez? No, pero podíamos haber estado tranquilamente. Me lo conté tantas veces que es como si yo hubiese estado ahí. Creo que, bueno, ahí en obras vi a Van Halen, vi a Los Ramones, vi a Dylan, vi a varios. Así que Marley. Creo que fue Van Halen, sí. Sí, sí, ahora estamos escuchando una canción de Van tremenda Halen. Banda. Divino, fue el primer show internacional que vi realmente de cerca, que deslumbró. Yo había ido a ver a Queen a Vélez, claro, algunos años antes, pero bueno, los vi en un estadio en la planta alta, de muy lejos, y la verdad que los vi como el culo, francamente. Recuerdo que lo disfruté, pero los vi como el culo. El impacto que me produjo ver a Van Halen en vivo en obras fue notable. Y yo tengo el recuerdo de que como que habían agrandado el escenario, que me tiene una parafernalia increíble de sonido y de puesta. Hicieron un gran show. Salvo el momento que David Lee Roth agarró la acústica y cantó una canción sobre Argentina. Argentina, sí, claro. Una patada. Salvo eso, es un gran show de rock. Sí, sí, sí. Bueno, hablando de guitarras acústicas, ¿te acordás de esto, no? Estamos recién. Ahí va. Lo hiciste acá en esta casa. Te ibas a dar un trago, dale, vamos a dar un saludo, salud, salud, salud. Salud, salud. Gracias. Claro, salud, salud. Eso que nos queda, que es el último tema del último disco. 1, 2, 3, vamos. Este es un acústico que hicieron los chicos de Los Pérez aquí en esta casa, en el programa de Facu, ¿no? Mirá vos. Está la voz de Facu, boludo, por lo menos. Queda tiempo. Mirá vos. Queda gente. Todo eso que nos queda, ¿eh? Sobre todo. Todo eso que nos queda. Gente. Fue un acústico acá en esta casa. Sí. Nos queda un ratito para terminar el programa. Estuvimos charlando y disfrutando de la noche de hoy, particularmente con Beto de los Pérez García. Bueno, hagamos la de rigor, Beto, siempre. ¿Qué viene para los Pérez de aquí en adelante? Bien, a ver. Mañana estamos tocando a las 3 de la tarde en San Vicente, un rato antes que la Bersuit. Mañana, gratis, en la Laguna de San Vicente. Y el domingo, mucho más acá, mucho más cerca, en el Auditorio Este, es una gran movida que se llama Vamos los Pibes, que es una movida para solidaria, ¿no? Donde se hacen unos packs que se cambian por entradas. Yo sé que la gente ya estuvo haciendo lo está haciendo todavía. Sí, ahí Facu tiene la data más precisa de lo que va a pasar el domingo, que además va a ser transmitido por FM en Tránsito. Sí, lo vamos a transmitir. Hoy estuvimos pasando por la cantidad, una cantidad de lugares donde eran los centros de canje. La verdad que hemos juntado montones de cosas. Groso. Montones de cosas. Esperamos juntar muchas más el domingo, ahí en la entrada del auditorio este. Van a haber una bocha de bandas. Se han sumado bandas que por ahí no están en el afiche del Vamos los Pibes. Bueno, contanos las que están en el afiche y las que te acuerdas. A ver, Salta la Banca, Prasima, Octafonic, Chaparrón, Contravoz, Andando Descalzos, Hugocracia, Pierrot, Los Pérez García. Se suman los 4 pesos de propina que deben estar tocando Uruguay. Que deben estar tocando ahora mismo. En la trastienda, sí. Bueno, se van a sumar y van a estar tocando también el domingo. Así que va a ser una jornada enorme, larga, y que esperamos juntar muchas más cosas para estos 3 comedores, ¿no? Bien ahí. Nos empezamos a despedir, lo despedimos a Beto, le agradecemos. Muchísimas gracias una a ustedes. Vez más que haber venido. Seguramente, si este combo asesino sigue los viernes a la noche en 2016, gustazo. En el medio del invierno del año que viene, te vamos a volver a invitar. Me encantaría, será un gustazo. Vamos a cerrar con una canción de Los Pérez, de la que recién hablábamos. Diga lo que le falta decir. No, tenemos 6 invitados al año, son siempre los mismos, los hacemos rotar. Y el Beto es uno de ellos, en cualquier momento. Pérez, el árabe, el presente del 2015. Efectivamente, nos vamos con Los Pérez. Esta es la canción de la que hablábamos recién. Yo no respondo de mí si vos cruzás la puerta para llegar o partir. Siempre va a estar abierta. Vengo de un barrio sin sol, horas de alcohol, sin sueño de lo que digo y haré. De todo soy el dueño. Caro pecado, yo me he buscado un problema. Fui navegando hacia el sol, otro color de cielo, y la canción que empecé me la olvidé. Tu pelo, la mesa es un arsenal, la pieza es un desorden. Caro pecado, yo me he buscado un problema. Por fin nos volvimos a ver. Cruzas la puerta. Pronto llamarán a esa puerta y te dirán que salgas. Te propongo. Habrá un hombre que te superará jerárquicamente. Disfrutar de una mañana. Te dirá que estás haciendo del mundo un sitio más seguro. caminando de mi mano. Y después te dirá que tienes que soltarme. Una flor en tu ventana. La razón por la que me soltarán es la misma por la que tú crees que me van a condenar. Te lo pongo. Si me quieres. Otro día perfecto. Whatever you want. Viernes, 22 horas. Solo nosotros podíamos hacerlo. Hablamos de Ituzaingó, hablamos de Morón, tenemos que hablar de Otacé. Vamos a hablar de Hurlingham. Bueno, no es muy distinta, digamos, la fórmula de Hurlingham, porque en Hurlingham la fórmula oficial del Frente Renovador es Acuña. Viste que va prendido en todas, ¿eh? Yo no, niego cualquier vinculación, digamos, más allá del apellido, con el intendente, en este caso que irá por una nueva reelección, en este caso por el Frente Renovador. Hurlingham puede llegar a ser una sorpresa en lo que tiene que ver con el resultado de las elecciones. Vamos a empezar de abajo para arriba primero, porque quien puede asomar también como una tercera posición o como un tercero en el escalafón es, en este caso, el PRO, que tiene la candidatura de Lucas Delfino. María Eugenia Vidal vino bastante a Hurlingham y estuvo con Lucas Delfino, el precandidato en este caso del Frente Cambiemos, que irá a una interna también con una lista del UCR, pero en este caso representa al PRO. Esto es lo que nos decía hace algunos días nada más. Hurlingham tiene problemas varios. ¿Por qué? Tenemos dos líneas de ferrocarriles, tenemos una ruta provincial, tenemos una ruta nacional, pasan muchos camiones, tiene un trazado de colectivos muy complejo. Entonces, bueno, nosotros tratamos de establecer diagnósticos reales y soluciones concretas. No podemos dar, como decíamos, anuncios ni títulos. Fácil sería decir vamos a hacer un metrobús o vamos a solucionar, cuando es mucho más integral el desarrollo que nosotros queremos para tener resoluciones reales. A esto lo que nosotros tenemos que hacer es avanzar de la forma que se ha hecho en la ciudad. ¿De qué manera podemos sacar el tránsito pesado de las arterias principales? ¿De qué manera podemos fortalecer para el uso de, ya sea de bicicletas, el tema de que la gente use otros medios de transporte para que el transporte público sea más eficiente, para que el uso de auto dentro del mismo Hurlingham no sea algo tan cotidiano y que siga perjudicando el tránsito? Porque hoy nosotros dentro de Hurlingham vemos lo que es desde 5 esquinas hasta Rubén Darío, son 6 cuadras, tenemos 2 estaciones de ferrocarril, está todo el centro comercial de Hurlingham y la gente por ahí para ir a la carnicería agarra el auto. Y bueno, eso porque no hay espacio hoy ni para caminar, ni para el uso de ciclovías correctas, ni te puedes tomar el colectivo porque no sabes cuándo pasa. Ahora, Hurlingham, si repasamos su trazado, es más un barrio que un centro comercial. La pregunta es si con una bicisenda o con una ciclovía serviría para un trazado en donde son barrios bajos, ¿no? Donde casi no hay edificios en todo el distrito. Y si no, subtemetrocleta. Bueno, si supiera qué es, por ahí te podría decir algo. A ver, el Frente para la Victoria, en este caso, presenta un candidato conocido, con una historia muy reconocida aquí en Morón, pero en este caso va por la intendencia de Hurlingham. Estuvo muy cerca de ganar las elecciones pasadas, las elecciones a legislativas. Estamos hablando de Juan Ignacio Zabaleta, en este caso, que es uno de los que pueden llegar a ganarle según algunas encuestas, y vamos a poner siempre los interrogantes, digamos, con los resultados de algunas encuestas, que podría llegar a ganarle la intendencia a Luis Emilio Acuña, al menos en la previa. De hace 2 años viene haciendo una campaña muy muy fuerte, y en este caso puede llegar a asomar como quien le pueda hacer frente a Luis Emilio Acuña y le podría disputar palmo a palmo la elección. En tránsito. Nosotros estamos muy contentos, la verdad que hemos logrado construir en poco tiempo una alternativa clara, importante de cara a los vecinos de Hurlingham, y lo primero que nos pasó por la mente cuando vimos el resultado electoral, que en el caso nuestro es el mejor de la primera sección electoral, y claramente el peor de los intendentes masistas, ese 41-35 en lo local, digo, nos genera esa expectativa que tiene que ver con lo que le planteamos a los vecinos, ¿no? Con la Universidad Nacional de Hurlingham, con la Fiscalía Descentralizada y la Defensoría, con la Unidad de Pronta Atención, con ese hospital que necesita Hurlingham frente a falta de atención primaria de la salud, con las demandas sociales que tenemos en el distrito. Así que hemos hecho una elección maravillosa en William Morris. Estamos muy agradecidos de Morris, estamos muy contentos con Villa Tesey, con Hurlingham. Muchas gracias a los que votaron, muchas gracias a los que no nos votaron. El compromiso para que también ellos empiecen a ver que en Hurlingham hay un nuevo proceso de cambio, un equipo de hombres y mujeres que articulan con el gobierno de Scioli, con el gobierno de Cristina, y que lo que quieren es traer soluciones al distrito, no lo que quieren es hacer política de verdad. En tránsito. Ahí estaba la palabra de Juan Ignacio Zabaleta, ni bien terminada la elección de hace... Saludos al mago, un abrazo al mago. De hace dos años, en este caso, que lo tenía ahí muy cerca de Luis Emilio Acuña. Ahora, cabría preguntarse, ¿por qué si Acuña estuvo con Dualde, con el kirchnerismo, se fue al masismo y quiso volver al kirchnerismo, por qué no le dieron la bienvenida? Si en el caso de Otacede así sucedió con el Frente para la Victoria. Y ahí podemos empezar a trazar especulaciones y lecturas políticas. Quizás porque Acuña puede llegar a perder las elecciones con Juan Ignacio Zabaleta. ¿Vos te imaginabas hace un tiempo atrás a Martín Sabatella en la misma lista que Daniel Scioli? No. La política es así, ¿no? En este caso, Luis Emilio Acuña irá por un nuevo mandato y... Al ego de demencia. En este caso, será uno de los intendentes que nuevamente tendrá que revalidar su título, que parece ser como el que corre más peligro, digamos, de perder una elección. Quiero desmistificar el tema del Código de Ordenamiento Urbano. Si ellos estudiaran la ley, usted para modificar el Código de Ordenamiento Urbano tiene que tener todos los servicios. Sí puede hacer algunas modificaciones parciales donde tenga los servicios. Fíjese lo que ha pasado en los distritos que modificaron el Código de Ordenamiento Urbano y no tenían todos los servicios. Llueve el 3% del agua que cae acá en Hurlingham y se inunda. Digo, siempre el Código de Ordenamiento Urbano parecería que fuera una herramienta de campaña. Y le digo con absoluta honestidad, yo estuve dispuesto, junté a los colegios y todo, de arquitecto, de martillero, de maestro mayor de obra, para que ellos mismos hicieran un Código de Ordenamiento Urbano y terminaron peleándose con ellos. Esto que mencionaba Luis Emilio Acuña es una discusión que viene de hace mucho tiempo en Hurlingham. Recordemos que Hurlingham se separa de Morón en el año 94 y desde entonces Hurlingham hereda el Código de Ordenamiento Urbano de Morón. O sea que debe tener fácil 25 años y nunca fue actualizado. Pero bueno, cosas que se pondrán en discusión en estos días y también de cara para octubre. Gracias, Paco. Un placer. Nos empezamos a ir, estamos un poquito pasaditos, nos vamos a pasar 5 o 6 minutos. Esto es una... Me acuerdo de Wilco porque hablamos de Wilco cuando hicimos el repaso de la película de National el viernes pasado. Este es, creo, el único disco al que le presté real atención, que es Yankee Hotel Foxtrot de 2002. Hablaste acerca de una peli de Wilco, ¿no? Me acuerdo si este año o el año pasado, ¿no? Sí, que tiene casualmente el mismo nombre que esta canción, I'm Trying to Break Your Heart. Nos empezamos a ir, ¿eh? Somos otro día perfecto. I am an American aquarium drinker. I assassin down the avenue. I'm hiding out in the big city blinking. What was I thinking when I let go of you? Let's forget about the tongue-tied lightning. Let's undress just like cross-eyed strangers. This is not a joke, so please stop smiling. What was I thinking when I said it didn't hurt? Grab through the ground as dreaming. Take you from the inside, baby, hold on tight. You were so right when you said I've been drinking. What was I thinking when you said goodnight? told you in the Bible, black freedom. You're quite a quiet domino. Bury me now. Take up your band-aid, cause I don't believe in touchdowns. What was I thinking when we said hello? I thought that if I held you tightly, you would always love me like you did back then. Then I fell asleep in the city, kept blinking. What was I thinking when I let you back in? I am trying to break your heart. I am trying to break your heart. You still are the lion if I said it wasn't easy. I am trying to break your heart. Creyó que fuera real. Nadie lo conocía ni había visto a alguien que trabajara para él. Otro día perfecto. Nos empezamos a ir la ronda de agradecimiento. Le agradecemos, por supuesto, primero que a nadie, a Beto Holguín de los Pérez, que estuvo aquí con nosotros, que se vino en tren, probó los trenes de randazo por primera vez, y se fue conforme, Sí, la pasó muy bien, programón, aún a pesar de que no estuvo mi columna, aún así programón. Queremos, por supuesto, agradecerle a Sergio Freites, el responsable de la puesta en el aire, un tipo que está viendo la vida un poco nublada, pero bueno, que no se asuste, la parca no viene por él, tiene otras escalas antes, todavía te falta mucho. Gracias a Bruno Dolbeco, que nos coordina, nos produce y nos maneja las redes sociales de manera tan eficiente como siempre lo hace. Gracias, Facu. Un placer, loco. Nos encontramos el viernes que viene. Gracias, Mateo. Iba a decirte que hoy quedaste de gancho, pero la verdad es que, bueno, la pasamos bien. Hablamos un rato largo con Beto de los Pérez. No, nos quedó una peli pendiente para la próxima. Sí, así será. De hecho, son las 2:15 de la mañana y todavía estamos acá. Son exactamente las 12:10 de la noche. Hoy nos pasamos 10 minutitos, creo que valió la pena, nos lo permitieron. En general somos bastante prolijos. Dejé para el final este pequeño ejercicio que estuve pensando A ver si vos que sos el único socio de la cooperativa presente en este momento, a ver, en las instalaciones, ¿recordás quiénes fueron presidentes de esta cooperativa desde el principio? Juan Carlos Martínez. Sí. No sé si cronológicamente, digamos, pero después estuviste vos un tiempo. Sí. Sergio Lucarini. Sí. Agustín Pisano. Romina Colucio. Pato Enciso. Y en el medio se me hace una laguna. No sé si fueron todos esos. Pocas chicas, ¿eh? La próxima tiene que ser una chica, ¿eh? Sí. Debería volver a ser. Y creo que nadie más. Se las dejo picando, ¿eh? Gracias a todos por todo. Nos encontramos el próximo viernes, pasadita las 10 de la noche. Gracias a la cooperativa que nos permite estar al aire viernes a viernes, ¿eh? Hoy iniciamos nuestra campaña Chicas Presidentes de la Cooperativa. No sé por qué hay gente que siempre nos señala cuando nos fumamos un poquito de marihuana. Si es muy natural y no tiene perjuicios, tú que la criticas y le pegas a los lujos. Murió ninguno, estaban con la pipa.